te urge la tranquilidad. Al final de la jornada, qué comodidad. Sin elementos negativos, al vacacitar. Quiero también en el programa que elegimos usar. Todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas. Decisiones de esas gentes que nos aportan a la vida. Y si borrachos se putita, si no se oxida. Si la mentira ni la engaña de la falsedad. A las 12 todos deben laburar. Para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal en la ciudad. Como si fuera una tarjeta de Navidad. Tan limpia la gente, tan desahogada. Que no puedo aguantar las ganas de vomitar.